bueno, regresamos. Y estamos, bueno, vamos a allá comenzar a profundizar un poco más en este tema que estábamos comenzando de la Navidad. Más o menos ciertas costumbres navideñas básicas que existen. Y también, como estaba mencionando, por ejemplo, el árbol, son costumbres que han sido importadas de otras fiestas. Por ejemplo, en la antigüedad los pueblos celebraban justamente a partir del 21 de diciembre, el solsticio de invierno, y fiestas que eran relacionadas con el dios Sol, Apolo, Helios en Grecia y Roma, en Persia o incluso en Tenochtitlán, en las culturas centroamericanas. Y algunas de estas creían que el dios Sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. Entonces, por un lado, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del Sol Invicto, que era asociada al dios Apolo. Entonces, con esta tradición ya comenzó a decidirse que ese 25, porque justamente de la tradición romana es que se quiso pasar a la cristiana con fuerza. Entonces, lo que hacían para esta celebración, pues ponían todos los negocios y las guerras, ahí intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a sus esclavos. Y los esclavos intentaban escapar en ese momento, supongo. Claro. Entonces, tales tradiciones, ya justamente ves los regalos, que probablemente ya salió para la Navidad, que luego, bueno, lo asociaron con un viejito barbón. Innombrable. Hay que tener temor y lealtad. A lo bien, porque los puede aplastar. Exactamente. De ahí los germanos y los escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, es un dios nórdico de la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas adornaban un árbol que representaba a Yggdrasil, que es el árbol del universo. Entonces, de ahí salió el árbol de Navidad, la costumbre de adornarlo y todo, aunque bueno, ahora lo adornamos con toda la bullshit comercial de tiempo. Claro. Yo literalmente en un programa que edité sobre diseño de interiores, adornaron un árbol con mariposas. O sea, ya digamos que hasta la decoración del árbol ya se ha vuelto muy muy variable, demasiado, muy temática. Temática, sí, es la palabra. Y por otro lado, en México se celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli. La tuya. El dios del sol y de la guerra. Que equivaldría aproximadamente del 7 al 26 de diciembre en nuestro calendario. Y por esta razón, aprovechando esta coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores promovieron la sustitución de personajes. Ven, hicieron el cambiazo nomás, y así desaparecieron el dios prehispánico y mantuvieron la celebración dándole características cristianas. Eso te convenía en la fecha para todo. Sí. Incluso en los incas, acá en Perú, era el renacimiento del Inti o del dios Sol, que esta fiesta es llamada el Cápac Rayni, o fiesta del Sol Poderoso. Entonces, y abarcaba, le daba nombre al mes. Esta fiesta era más o menos del 23 de diciembre, en el solsticio de verano, que es la opuesta al Inti Raymi, que es en junio. Entonces, ellos también tuvieron esa iniciativa. O sea, como que casi todo el mundo ha tenido una razón para celebrar alrededor del 7 al 26 de diciembre, más o menos. Entonces se aprovechó, y habiendo la religión cristiana habiéndose impuesto tanto, entonces ya metieron eso. Y como ven, de todas formas, teniendo una fiesta que se metió a tantas culturas y a tantos países, tenía pues que adoptar costumbres. Entonces, y obviamente algunas le salieron pajas, entonces por eso le mantuvieron para todas. Por ejemplo, como decimos, los regalos, el árbol, el gordito. Pero nos ataca. Ya está plana. Sí. Ya una vez, faltan dos. ¿Qué pasa? Hoy en día nos han vendido que Navidad es regalos. Todo sea por vender más. Todo ya está. Hay que saber hacerle cambiazo, porque primero era es más importante dar que recibir, sí, que dar buenos deseos hoy, luego dar regalos, dar todo, sí, sí, dar DVD, dar Play 3, dar Wii, dar iPad. Pero por ejemplo, cuando yo dije que los niños son super más despiertos, y en el kinder de mi sobrino siempre les preguntan qué es la Navidad, ¿no? Para cada uno de ellos. Y los papás como que les trabajan el cerebro, ¿no? Tienes que decir que es amor, que es vida, y no sé qué tanta cosa. Tienes que decir que es amor o no te doy tu iPod. Y entonces mi sobrino me vino a preguntar a mi hijo, ¿sí, qué puedo decir que es la Navidad? Yo tiene 5 años. Dije, no sé lo que tú sientas pues en ese momento, ¿no? ¡Hombre! Y después su kinder, el panetón. El panetón, Y cuando fue, él dijo que para él la Navidad eran los regalos, que a él le encantaban las bicicletas y todo, y por si acaso en su cartita escribió, ¿no?, qué regalos quería, porque para él eso es la Navidad. Y la profesora como que creo que casi lo pone un cero de haber dicho eso, ¿no? Porque dijo que no, que estaba muy mal, que dónde están sus papás, que no le dicen, que la Navidad está muy mal. No, pero esa sí me parece una actitud bastante hipócrita en el sentido de la sociedad. Claro. Porque, o sea, la sociedad completa te dice la Navidad es comercial, pero sin embargo quieren que los chiquitos den el discurso de que no. Entonces, cuando en realidad no lo creen tampoco. Claro. Lo siento. Si los padres no lo creen, los niños mucho menos. Si no creen. Sí, loco, es una magia alucinante, porque mi prima dice que le hicieron el otro día le hicieron el cuento de que el gorrito pues existía. Yeah. Y cuando y cuando se dio cuenta que no existía, y loco le dio mucho. Ya, es mejor no crearles una ilusión de esa magnitud a los niños. Hasta el ratón de los dientes. Sí, está súper abierto, o sea, porque hay papás que hacen la chambaza de disfrazarse, ¿sí, no? De papá y después el niño a las 12. ¿Qué estás haciendo ridículo, papá? Pero es obvio, ya se dan cuenta de eso. Yo la verdad no recuerdo si alguna vez habré creído en él, pero no me cuadra. Más bien para mí, pero parece mal. Para mis sobrinos chiquitos, más bien yo, a mí me disfrazaban de Santa cuando yo tenía 8 años, 9 años, 10 años. Pero sí, chiqui Santa. Sí, sí. ¿Por qué? Yo no me acuerdo tampoco cuando fue que dejé de creer en Santa. Yo no recuerdo si alguien me dice que no. A lo máximo que yo he llegado fue ponerme un gorro y a decir así como ese ahí. Pero sí, claro, pero si me pongo yo esto no me quedo. No, pero hay justamente en estas, justamente quedan las tradiciones navideñas más específicamente. Por ejemplo, la clásica, la cena navideña, ese banquete de medianoche que, bueno, no todas las familias, que yo sepa, pero se supone que se come a medianoche, pero me parece bastante, bastante pesado. Bastante estupidez. No, en realidad mi familia antes lo hacía, pero ya se dio cuenta que es una estupidez. Claro. Y comemos a la hora de siempre, y solo a medianoche solo miramos nada más con familia, nada más. Claro, eso era hasta las 12 para comer. Pero igual más, y sobre todo para comer lo mismo que todo el mundo está comiendo, porque todo el mundo está comiendo pavo. Supuestamente todo el mundo tiene que tomar el pavo. Antes de las 12 con Jesús y después de las 12 ya celebra a su Dios. Por ejemplo en mi casa pues sí, comemos a como a las 10 de la noche, porque normalmente vamos a una reunión en la casa de alguna tía y de ahí como a las 9, por ahí todo el mundo ya se va a su casa a hacer su propia Navidad. Claro. con la gente que sí aprende. Claro, lo más gracioso es cuando tú tienes que ponerle la cena de la chupada. No, había gente que yo he llamado a las 11:50 en otros años. Unos compas que también esta vez eran innombrables, pero los llamo y me dicen, sí, loco, ¿qué tal? Sí, estamos chupando aquí en el parque. O sea, ni siquiera eran las 12, o sea, esa gente extraña. Pero incluso esta cena navideña también se basa en algo, dice que es un banquete judío llamado Pesach. Pesach. Sí, pesado, así comer a la medianoche. Irse, y todavía con panetón y chocolate. Esa combinación es una bomba. Yo siempre pensé que era la voz, pero en las últimas, no sé, dos años, cada vez que he comido panetón y chocolate, es la edad, creo, pero igual, o sea, es una bomba, la verdad. No, es todo el trago que has metido, loco. También, Ah, sí, es que panetón con chocolate y marrón, Así es, el chocolate y ron es Davis, por favor. Pero no solamente se come, bueno, lo tradicional, lo más cliché, digamos, es, se supone comer pavo, pero hay lugares donde se comen diferentes cosas, depende también a lo que hay en el menú local, como por ejemplo, creo que en Europa, en lugares mediterráneos, se comen hasta bacalao. Bacalao. Aquí en Arequipa es una tradición y bastante difundida, el cerdo. Cerdo asado. Una Navidad, o creo que dos Navidades llegué a comer cerdo asado. A la fiesta no comí el chancho, ya. ¿Chancho navideño? No, ya no lo hago con el chancho. Yo prefiero un pollo, aunque sea. Yo en la Navidad yo he comido chaufa. No, este año en mi casa compramos una cena de una gran tienda que todavía tampoco nos paga, así que tampoco puedo hacerle publicidad, acá en abierto, pero una cosa que me di cuenta es que habían puesto vainitas en todo. Todas las ensaladas, hasta creo que el mismo relleno del pavo tenía vainitas. Creo que alguien se equivocó y en vez de poner, no sé, 100 kilos de vainitas puso una tonelada y ahí la mató. Y dijeron, no, ¿cómo la caleteamos? Creo que hasta el puré de manzana tenía vainitas picadas. Pero era para representar las bolas, seguro. Pero esa era la parte verde después de la Navidad. otra tradición, aparte después de la cena, es los nacimientos, que también llamados belenes, pesebres, que todos consisten en una representación de ese nacimiento. Sí. Que hay versiones más simples hasta las versiones mucho más elaboradas. La base, supongo, es sencillamente Jesús, María y José, nada más. De ahí a... No, el puede... burro y la vaca. Ah, el burro y la vaca, que... La vaca es bonito. Y los reyes magos. Por ejemplo, en mi casa no tenemos reyes magos. El que toca más es chiquito y tenemos un lugar chiquito para poner el nacimiento. Igual es así. Es muy VIP ese. Sí. Tres Pero hay de todas formas, porque por ejemplo, en el Colca hay un tipo de nacimiento, ¿no? Así que pero en Lima, en el Cusco también. Pues, y aquí hay ese nacimiento, Characato. Hay una fiesta, justamente yo sí tuve que editar justo un tema de eso, y es hay nacimientos en todas partes del Perú, no sé si sean regionales en otras partes del mundo tan tradicional, pero al menos acá en Perú habrán como unos 5, 6, o hasta no sé, fácil 10 diferentes nacimientos. Hay nacimientos, sí, afroamericanos, hay nacimientos, hay charapas, retablos cusqueños, pero lo que más me causa en parte gracia es cuando la gente tiene mucho espacio y hacen esos nacimientos que es con papel sí. Pintado, o sea, de colores. Incluso he escuchado hasta alguien que puso papel de camuflaje de tipo militar, ya, pero digamos comienzas con el símbolo clásico, Jesús, María, José, ya, de ahí viene la vaquita y el pollito, de ahí vienen los Reyes Magos. De ahí comienzan a poner pastorcitos, el gallo, algunos otros animales, De ahí no sé por qué vienen soldaditos. Dinosaurios, Transformers, Transformers. Alguien de creador. Pero le pones absolutamente todo lo que tienes. O sea, solo falta poner. Pones figuritas de Yu-Gi-Oh. O sea, Yu-Gi-Oh. ¿Qué van a poner cartas de Yu-Gi-Oh? Que no se pueden hacer. Un poco. Caballero Cristo. Caballero Cristo de Zodiac. Pero es elaborado así que se toman una chambaza para hacerlo, es este de la policía de la 51, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Incluso este año, o sea, era temático con varias cosas que han pasado, incluso tenían, y todo es mecatrónico, o sea, tiene algunas cosas de animación. Y este, San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y tenían incluso una de... Una de... No nos pagan. Pero si nos dan entradas o algo así. Ya, pero este, incluso tenían una, en una de las escenitas a Vargas Llosa. Ah, sí, genial. ¿Y como pastor? No, y escuchabas parte del audio de su... El audio que había hecho en el discurso de aceptación. Y el para mí Perú es Arequipa y que el recuerdo de mi gente que soy yo y tanta bullshit. Pero no, para ese discurso sí fue bien sentido, creo, así que esto a mí sí me gustó. Sí, sobre todo la parte en la que dice que Arequipa es su mujer y su mujer es su mujer es el Perú. Su mujer es todo. Su mujer somos todos. No, pero son malditos. Creo que eso era lo que quería. Es un de todos. Creo. Van ustedes también la mujer de él. Según lo que ha dicho él, sí. A ver, lo confirma. Lo confirmo. Es lo que no sabía yo, loco. ¿Cuándo he sido su mujer? Yo nunca he sabido que te regalaron nada. No, no te quedaste nada. Lo peor es que no me acuerdo. ¿Ves? Eso es cuando metes el daily salivario. Pero ese nacimiento tiene de todo, pues, ¿no? Porque tiene la costa, la sierra, la selva, tiene todo. Medio Oriente, Talibán. Solo falta poner un muñequito a dos amas. También otra tradición más pequeña, obviamente no tan fuerte como nosotras. Este, tenemos la corona de Adviento. Bueno, sí, que es una corona, ¿no? Corona de Adviento. No, esa es una guirnalda. Es parecida a una guirnalda, es como un círculo, ya, pues, un círculo de ramas, y donde pones cuatro velitas. Bueno, se supone que cada domingo, los cuatro domingos antes de Navidad, cada domingo se reúne la familia, prende una vela y hace una oración, se supone que eso es. Cada domingo le metes una vela más y la última, la cuarta es una semana antes de Navidad. De ahí termina la... Y ahí la tiras a la basura. Pero bueno, la banda es para el año que viene. Otra tradición, los villancicos. Mil y un villancicos. Los ponchizos. Oye, ¿quién no ha salido a adorar al niño? Yo. Yo he salido, loco. Yo no he salido. ¿Quién no ha salido? Yo no adoro a nadie. Bueno, no decía por eso, sino porque era bien curioso, porque cuando nosotros salíamos, me acuerdo, hace tiempo. Hacíamos por los cánticos y toda la noche. Ah, pero te caes con el grito. Es que por mi barrio no te dan nada, te agrado, así que paquete. Ni siquiera también la puerta para que sí. O no, pero también en el penal en Castrocas, no sé cuándo nosotros hicieron un coro de presos. Tú me abrirías la puerta de que vamos a adorar. Abre y sales a morlar. Un concurso de villancicos de presos, ¿no? Un pequeño paréntesis rápido. En México hay una costumbre que se llaman las posadas, que es una representación de cuando María y José fueron a buscar quien los alojara para poder tener al niño. Entonces se cantan villancicos y se hace esa representación de que están entrando y la gente le dice que no, y de pronto alguien ya los acoge. Y también se hacen piñatas esos días. Dice que tienen que tener, de preferencia, es una bola con puntas que tiene, sí, que es una vasija de barro forrada y que tiene 7 puntas, 7 picos para representar los 7 pecados capitales, que supone que es lo que estás rompiendo. Pues no tenía ni idea. Entonces, están llenas con frutas, sí, hielo, con confeti. No, entonces, y finalmente las dos cosas que mencionamos, la chocolatada, que parece que existe no solamente en Perú, sino en diferentes sitios, que sepa en Bolivia, en Ecuador también hay. Que aquí, bueno, en Perú la celebración son las chocolatadas, específicamente que hacen antes de Navidad, donde se hacen regalos a los niños, se les da el chocolate y todo eso. A plena 12 de la mañana tienen chocolate caliente, mediodía, cubriendo el calor. Pero no en esta ciudad tan amable con el sol. Claro. No, y finalmente, el panetón, que es casi infaltable para nosotros, que antes era solamente lo encontrabas durante estas fechas, sí, pero ahora es todo el año, o sea. Pero de todas formas, vi sobre el origen del panetón más o menos. El panetón nace inicialmente en Italia. Una de las más una de las historias más conocidas se dice que hace 5 siglos más o menos, alrededor de 1490, un joven aristócrata llamado Ugueto Atelani de Futi se enamoró de la hija de un pastelero de Milán. Pastelero de pasteles. ¿Ya? Para demostrarle el amor, se hizo pasar por un aprendiz de pastelero y se cambió el nombre. E inventó un pan azucarado con forma de cúpula, la que conocemos, con frutas confitadas y un aroma a limón y naranja. Dice que unas hierbitas aromatizantes. Los milaneses empezaron a acudir en masa a esta pastelería para comprar esto, y que se había hecho llamar Tony en su nueva faceta. Entonces, y llamaban pan de Tony. Entonces de ahí salió el pan de Tony. Entonces, no se sabe si finalmente se casó con la chica o qué, tal vez se sacó la vuelta, quién sabe, cómo habrá tenido esa historia, pero supone que la historia feliz termina en que fue pan de Tony. Al final, hija de pastelero, tortera. Cortaba mucho, entonces por eso el pan se decepcionó. Y se quedó y vivió de las regalías del panetón. Wow, yo la verdad creí que la historia del panetón era un poquito más, no sé, emocionante, ¿no? Vaya, querías ninja. No, pero la vista también. Y de pronto el dragón rojo bajo el cielo. No, yo decía tal vez algo un poquito más, tal vez un poquito más oculto, no simplemente hicimos pan de Tony. Y aparecieron duendes. Bueno, dejando a un lado el sorteo y los panes de Tony, vamos a pasar a una segunda canción entonces de la banda. ¿Alguna otra recomendación después de Será Mejor? Bueno, para estas navidades más tranquilo vamos a estar ahora. Sí, es que por ejemplo la primera que han puesto, que Será Mejor, es como que más baldada, al igual que esta, que es Gran Ciudad. Ya. Gran Ciudad. Entonces Gran Ciudad. Entonces pasamos a Gran Ciudad de la banda Sta. han convertido al Papá Noel séptimo que teníamos en un conejito. En este momento. Ya, bueno, ya luego nos traemos la foto. ¿Colgada en el Face? Sí, colgada en el... Bueno, sí, en Face o en la página web. Y bueno, una cosa que también es importante de la época navideña son las películas. Por ejemplo, películas historias que te envuelven en época navideña. O sea, no son de tema navideño, pero sí suceden en época navideña. Tenemos Qué Bello Es Vivir, del 46, del cual Mario es el groupie. Sí, me encanta, mi favorita. ¿Qué? Es de... ¿Esto, no? Capra. Con Jimmy Stewart. Eres groupie de Capra y de Stewart. Uh-huh. Ya. Gremlins, del 84. Gremlins, que pasaba en época navideña, la de Gremlins 1. Y la más navideña. Duro de matar, de 2008, la 1 y la 2. De ahí mi pobre angelito, la 1 y la 2, que son también específicamente esa. La 1 más o menos es la que más me cuadró. La 1 más o menos, la 2 no las aguanto ya. No las aguanto. También la segunda de Batman. Batman regresa. De ahí el día, hay una llamada El Día de la Bestia. Es buena, es una española, ¿no? De Alex de la Iglesia, sí. Eso lo es una comedia. De ahí Hombre de Familia, una con Nicolas Cage. Nicolas Cage. Y Love Actually. Esa sí, no creo que no la conozco. Sí, lo he visto, pero bueno. También en películas con tema relacionado más a la Navidad, Milagro en la Calle 34, que ha tenido dos versiones, del 74 y el 94. National Lampoon's Christmas Vacation. Freddy Krueger's Christmas Vacation. una película con Chevy Chase. ¿Dónde queda Grinch? Eduardo Manos de Tijera. También tema navideño. La Navidad, la pesadilla de Navidad, lo de la extraña Navidad de Jack. No, extraño mundo de Jack. Es mi película favorita de Navidad, creo. Sí, francamente, sí, ese personaje ha marcado mucho. O sea, esta formación es de Burton, o sea, ya lamentablemente que ahora se ha adaptado como figura emo. Sí. Los emos se lo han agarrado. Así como los Ramones. Sí. Saludos para Henry Ramones. Saludos para Henry Ramones. Sí. Y bueno, y Santa Cláusula, la 1, la 2, la 3. También a Schwarzenegger en El Regalo Prometido. Esa es buena. Sí, es eso. Me gusta ver a Schwarzenegger hacer algo que no sea hasta la vista, baby. También Jack Frost, dice mi papá es un muñeco de nieve. Ah, sí, también también creo que había una versión de un muñeco de nieve también maligno. Sí. Es así, creo que se llama igual. Fue muy extraño, no, nunca diferencié bien cuál era cuál. Deberías hacer una película con un chico pasando a la gente. Sí, sería pasando. Sí. Hay que hacerlo. Papá Noel te entrega muerte. Y ahí ya tenemos el soundtrack, pues. Irte por Santa. Ante el poder de Santa. Ya, después de ir. El Grinch. La peor película de Grinch. Una Navidad de Locos. El Expreso Polar. Eso es. Ocho Noches de Locura. Eso fue mi hogar. Feliz Navidad del 2005, no sé qué ha sido. La pesadilla entre Navidad, o sea, la de Jack, pero en 3D, que es del 2008 recién. No, un cuento de Navidad, que es también con Jim Carrey. ¿No son los fantasmas de Scrooge? Sí. No, pero sí quiero verlo. Parece bueno. Y bueno, y un dato final que es así de trivia, totalmente inservible, como la mayoría de cosas que hablamos aquí en el programa. Pero para la gente que siempre en las películas y cosas relacionadas a Navidad siempre se hace referencia a qué hacen los judíos en ese tiempo, tenemos la fiesta llamada Hanukkah. Se llama la fiesta, es conocida como la fiesta de las luces. Es una festividad judaica que celebra durante 8 días y que se conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y la purificación del templo de Jerusalén. Ya, básicamente es los judíos que eran representados por los macareos derrotaron a los griegos y recuperaron su templo que había sido profanado. Y pero hay un milagro en esta, en este suceso, porque el templo, que tenía que tener un candelabro prendido de siempre, entonces estaba ya apagado y todo habían hecho destrozos ahí dentro. Entonces dijeron, vamos a tener que volver a prender esto. Y tenían aceite, que tenía que ser solamente con aceite bendito, que duraba para un solo día. El aceite con el que quemaba el candelabro. Candelabro. Ese que tiene siete de los... Claro, es nueve ahora. Sí, la cosa es que tenía solamente aceite para que durara un día. Y más o menos iba a tardar como 8 días en venir el nuevo aceite bendito. Y milagrosamente el aceite que debía durar un día duró los 8. Ese es el milagro que dice que sucedió. Sí, entonces por eso se celebra con un candelabro de nueve brazos, uno en el centro, el piloto, y los otros 8 brazos, y cada día se enciende una de estas celebrando supuestamente ese milagro que ocurrió. Y finalmente en el octavo ya se prende, o sea, el primero se prende el del centro y el primero, entonces en el octavo ya se hace el último, y que se conmemora justamente este milagro. Algo que digamos los chiquitos a veces judíos podrían decir que sacan pica a los cristianos es que reciben un regalo por cada día de Hanukkah. Pero son 11. Se supone que son 8 regalos, 7 regalos chicos, y en el octavo te dan el grande, el fuerte. El verídico. Y una de las tradiciones que también tiene esto es el dreidel, que es como un... Es una pirinola, es una cosa como un trompo de 4 lados, que tiene 4 inscripciones, 4 letras en hebreo, que son Nun, Gimel, E, y la última que varía, Shin o Pei, porque son siglas que significan un gran milagro ocurrió allá, entonces refiriéndose al templo. Pero cuando lo hacen en Israel, la cuarta letra suele ser acá. Entonces, un gran milagro ocurrió acá. Entonces, este juego lo hacen girando la pirinola, y va, obviamente va a caer con uno de las letras hacia arriba, y cada una tiene un significado. Digamos, comienza teniendo monedas, bueno, que puede serlo con los chiquitos, ya lo hacen con, no sé, dulces o algo así. Comienzan todos haciendo la ronda, que ponen un dulce en el medio como pozo, tiran, y si cae, digamos, Nun, no pasa nada, pasas al siguiente, solamente perdiste tu cosa. El siguiente, todo, te llevas todo el pozo. El siguiente, G, es mitad, te llevas la mitad del pozo. Y en Shin pones tú una más en el pozo. Entonces, esto es hasta que alguien se haya ganado todo. Ya jugamos. Le falta conseguir una pirinola. O a Mario le pintamos un costado del cuerpo con cada letra y lo hacemos girar. Ya, puede ser. ¿Qué es una pirinola? Es una especie de trompo cuadrado, es solamente 4 lados y tiene una punta y encima una extensión para que puedas hacerlo girar. Un Beyblade. Está cada vez más raro. Un Beyblade judío. Un Beyblade judío. ¿Es rojo? No, es de madera. No, rojo. Hay verde. ¿Es rojo? Hay uno que es azul pero pinta rojo. Sí. Tiene el sticker. Ya. Más o menos, y esa es más o menos la información que tengo ahora. ¿Qué tradiciones hay en su casa? ¿Qué anécdotas navideñas pueden contar ustedes? Ay, bueno, no sé, desde hace años siempre había así como una caja que tenía 24 cajitas. Y dentro de cada cajita había como una ficha, y a la vez tenía un dulce o un chocolate. Entonces todos en casa les regalaban esas cajas cuando éramos niños. Entonces tú ibas comiendo el chocolate y armabas la casa. Y al final que armabas toda la figura, ese día ya era Navidad. Y era algo así. Abrías uno por día. Claro, una cajita por día tenías que abrir. Entonces hasta que llegaba el día 24 y ese día, cuando ya estaba armada toda tu figura, lo que te haya tocado, entonces ese día ya era Navidad y ya sabías que era Navidad. Venían los regalos. Ah, pasa. ¿Tu casa? Vale. Bueno, en mi casa siempre han sabido comer y comer, todos los días comer. La tradición más curiosa en mi casa era de que antes se podía, o sea, se hacían un nacimiento y bueno, como todos vivíamos en una casa, la familia venían todos y la pasábamos mi familia, no había nada especial, no hemos hecho nunca nada espectacular. Debe ser, me imagino, no sé, por la capacidad en ese momento, no había tampoco para hacer algo muy espectacular. Teníamos para pasar una vida como todas las personas, algo tranquilo. Y lo que sí más sí se comía, y bueno, se empezó a comer, era el pavo, más o menos yo cuando tenía 15 años, hasta el año pasado que ya terminé de trabajar y ya no me dan pavo. Y por ejemplo, una cosa que me gustaba, yo crecí en Coajone, en el campamento de la Sauder. ¿Ahí hay Navidad? Sí, era Inver. No, era campamento, o sea, de americanos, pues se toman en serio. Entonces uno que cae más Navidad que en la punta ahí, por ejemplo. la cosa es que todos los árboles de las calles se adornaban con, bueno, ciertas calles se adornaban todos los árboles en general con luces, claro, ponían el nacimiento. En un tiempo había un árbol grande que ponían en una parte, terminaron poniendo como 4 o 5 árboles enormes en diferentes partes de la ciudad. Y me acuerdo que un año mi calle era pequeña, éramos 6 casas nomás para una sola calle, pero en la entrada hacia la calle había una piedra enorme verde, una piedra de cobre, pues esas no oxidadas. Entonces, y en esa por algunas veces se les ocurrió poner ahí un palo enorme, un tubo que tenía una estrella grande, así que se prendía, y tenía el switch ahí mismo. Entonces me acuerdo que durante diciembre todos los días pues nos damos, bueno, a partir de que bueno que ya terminaron las clases, la última semana antes de Navidad, una nota así, salíamos con mis papás, caminábamos hasta la estrella y la prendíamos. Y el mismo 24 hicimos, o sea, y era paja. Esa fue la última Navidad que pasé ahí en Coajone, porque las demás las pasaba acá en la casa de algún familiar o cuando ya tuvimos el depa. Y pero ya era todavía chivolo, pues tenía como 8 años, y en ese momento todavía sientes la Navidad, o sea, no solamente con la emoción de los regalos, sino, o sea, la misma Navidad te llena así de ganas. Sobre todo cuando la nueva generación es una que hacen más cínica, ¿no es cierto? Yo soy más chivolo. Yo no voy a admitir que es cierto, pero por diferentes motivos. No me gusta. Ahora, algo bien curioso que es, bueno, no es una tradición, pero por ejemplo, mi cumpleaños es el 22 de diciembre. Oh, y le regalo. Claro. No, es mentira. Es mentira. Yo me hice regalo por Navidad, ya, y por su cumpleaños. Sí, así son. Sí, los que nacen el 25 de diciembre, mi amigo Jesús, también un saludo. No es Jesús. Otro amigo. Imagínate un pata Jesús que haya nacido el 25 de diciembre. Sí, por eso, pues, muchos hombres que nacen el 25 de diciembre les ponen un nombre Jesús. ¡Ah, qué guachapo! No. Sí, les ponen Emanuel. Emanuel, que es Dios con nosotros. Oye, en la Biblia dice que iba a llamarse Emanuel, ¿qué se llama Jesús? Ni idea. No sé, tal vez es la traducción al español, pues sí. No, hay malas adaptaciones, tal vez en la Biblia incluso es una mala traducción. Mal doblaje, ¿eh? Es que supuestamente Emanuel, justamente en mi colegio, el colegio donde estaba, que viene siempre de siglo, se llama Emanuel, que significa supuestamente Dios con nosotros. Me imagino que supuestamente se iba a llamar Emanuel porque, Dios está con nosotros, se ha nacido el hijo de Dios. Pero Jesús, la verdad, yo no sé qué significa. Ni idea. Pero, o sea, fuera de todo eso, yo pienso que la gente que cree, y saludos por todos aquellos que creen, no tenemos nada en contra de ellos, pero estas fechas, porque yo he recibido muchos mensajes en el Facebook en donde hay gente que pucha se desvive por la Navidad, pero sí, por la Navidad con el sentido que es, ¿no? Y no está mal, no es desmerecido el hecho de que esas personas, bueno, en sí todas las personas que son católicos y que juran serlo siempre, lo pasen con las tradiciones que tengan que pasarlos. Al final siempre tienen algo nuevo que añadirle cada año, algo distinto que quitarle cada año, pero parte de la fe. En general yo pienso que una persona que puede pasar una Navidad con el verdadero espíritu de la Navidad, diría que la pasa bien, ¿eh? Sí. Claro, y eso, sí. Y porque la ventaja de eso es que ahí sí ya no importa cuánta comida hayas podido comprar, cuántos regalos te hayan dado, cuán pomposo haya sido la celebración. Ahí puedes tener una cosa muy muy pequeña y aún así, o sea, un espíritu de unión en la familia y varias cosas. Con los amigos, con la familia, con los amigos y con la familia. Es que hay amigos que no tienen familiares aquí, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que mi mamá siempre me dice que a todos mis amigos que no tienen quien pasa la Navidad, dice a mi casa. Entonces, siempre van a mi casa a pasar la Navidad. Y también me divertido, porque estás con tu familia y estás con tus amigos y es un momento. Eso es muy cierto, sí. Pero aparte hay amigos que son como tu familia. Claro. Es como la familia más cercana. Es en realidad. Claro. La familia te la han dado, tú has nacido con esa familia. Piña. Piña si no te gusta. El arquero. Los amigos los puedes escoger. Así que por eso. Y muchas cosas más. Oye, pero hay un huecazo y algo que se nos está pasando también, de que es el ángel. El intercambio de regalos. Yo lo detesto. Es cierto, porque, bueno, no es que sea materialista o algo por el estilo, pero siempre en el juego del ángel te ponen una base, ¿no? De dinero. Sí. Por eso, pero hay gente que se lo toma no como ese, no como el mínimo, sino como el máximo. Ese es el hueco, o sea, me refiero al hecho de que aunque claro, alguien siempre sale perdiendo, y aunque el mínimo sea, no sé, 10 soles o lo que sea. Por ejemplo, yo este año sí he jugado al ángel, y yo en lo particular tengo esa parte del espíritu navideño que dice, ¿sabes qué? Voy a regalar algo bonito, y si me regalan algo no tan bacán, yo no tengo nada, o sea, yo claro, todavía por dar, o sea, no por la cosa de regalar. Yo todavía creo que Navidad sigue siendo dar. Tienes que dar algo a una persona que aprecies, y si no te dan algo a cambio, no pasa nada, claro. No tienes por qué enojar. Eso es Navidad. A una amiga le regalaron. Yo regalé un tengo un peluche llamado Hank, estuvo bien paja, mi paja. Sí. Pero a una amiga le regalaron un lapicero. ¡Oh! ¡Auch! Bueno, eso sí. Entonces, eso es, fue. Sí. Preferiría una tarjetita que diga: disculpa no haberte comprado nada, feliz Navidad. Hola, típica. Prefiero eso. Hay algún amigo que se junta y que se junta en entre varios ahí. Recuerdo que yo trabajaba en el banco, ya no sé qué entonces. Me acuerdo que ya me acuerdo, ¿verdad? Sí, estamos en el flash. Momento de flash. Y la cosa es de que tocó por jugar al ángel, y a mí me tocó darle a mi jefe. No, mi jefe, disculpa, mi jefa. Ese es el sueño de todo. No, no conocí a mi jefe, loco. Ahí no me va a dar nadie. se te entona. Bueno, no, el hecho era de que tenía que darle un regalo. Y bueno, yo dije, pues ahora que le regalo a la jefa, ¿no? Y yo me fui pues a comprar una y me compré una cartera, esas carteras para ella, ¿no? Compré una cartera para ella, muy playera la cartera para la señora, que creo que no sé si la habrá usado, ojalá que sí. Y no sé, pues me imagino que habrá sido la coincidencia de la vida, pero a ella le tocaba regalarme a mí. Saliendo de mis buenos gustos, la señora esta, pucha, que me regaló una corbata, hermano. No es por nada, pero ni siquiera en el trabajo me ponía corbata. Bueno, también por eso, para que no ponga, que me dio una indignación. Sí, pero... no vengas con tu corbata puesta. Sí, y no, nunca me la puse, vas a disculpar más bien. Si te escuchan. No me la he puesto y no me la pondré porque... No, sí me la he puesto, en algunas ocasiones. Pero, o sea, no sé, como muchos dicen, ¿no? Algunos tienen la expectativa de regalar algo grande y recibir algo grande. No se da. Regresan a la vida, pisa en tierra. Claro. No se da. No, la recomendación sería, si te metes al ángel, métete con expectativa de recibir algo paja. Vendrá lo más paja que tú quieras, claro. Pero no esperes algo paja. Claro. Tú dar lo mejor que puedas tú dar sin sentir... Que los demás tienen obligación de darte algo bueno. Claro. Yo, por ejemplo, el año pasado, 2010, en el ángel yo regalé un peluche y justamente me tocó regalar a una persona que digo, pucha, la verdad, no la puedo ver ni en pintura, y si estoy escuchando que disculpe, pero la verdad... Y para que vean lo poco navideño que yo resulto ser, el pata que me tocó regalar a mí, de hecho, el pata que me regalaba a mí, me conoce bastante. Por ejemplo, ¿qué me regaló? Me regaló un DVD Slim, ¿no? Y yo pasé Navidad viendo Slim. Inversión navideña. Yo recibí las dos ideas. Todos con las máscaras y su burrito. Y pasa, ¿no? Pero por ejemplo también a mí, yo regalé una vez, el año pasado, es la última vez que jugué el ángel, regalé un hámster. ¿Vivo? Vivo. La onda se movía. No, y cuando lo veía... ¡Ah, 24! Pero no es un huequito, más bien. Y le pasé... ¡Ya, pasé un huequito! Y con un puro... ¡Con sangre! ¡No! Era solo un huequito a la casa. El chanto realmente me dice, ¡no! Ya, pero el regalo que me dan un grupo que detesto... Cactus. Los Jonas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Otros innombrables! Pues mejor no regalarte. Mejor el lapicero. Oh, eso sí es fuerte, ¿eh? Pero peor está que te regalen un CD de Justin Bieber. El único peor Justin que existe en la música. Sí. Después de Justin Timberlake, claro. A ver, rápido, lo que era radio. Los peores regalos que has recibido. Ah, pero vamos a darle la pausa a eso, porque tenemos que pasar a la canción navideña del programa. No, la canción navideña. La canción navideña es una canción con buenos deseos. Este se llama Feliz Navidad. Ya. No, que tenga una. A ver, explícame que tengo. Se llama Blanca Navidad. Blanca Navidad. Entonces para que sí, justo entonces para que puedan la gente ver y sacarlo justamente con esta gente de SAT. Sonidos acerca de qué, vamos a especificar, sí, porque a veces las abreviaturas pueden conllevar eventualmente a una confusión, así que con sonidos acerca de qué vamos a sacar la canción Blanca Navidad. Y ahora pasamos a esta canción. Más directamente, se llama Te Deseo Una Blanca Navidad. Lo vamos a sacar con esta gente de sonidos acerca de Kay y los becarios, digo, los postulantes a la nueva gente, a quitarle, sí, los que se van a disputar el puesto con Marius. Y bueno, cada uno primero va a ser una dedicatoria. ¿A quién le dedicas tú, Marius? A ti, huevonazo. Con cariño. ¿Tú, Martín? No, me reservo el nombre, no quiero dar dedicatoria. Ya, pero piensa en esa persona. Ya. Voy a pensar en una persona. a mi profesor de biología celular de la UNSA. ¿Has terminado la carrera? No, bueno, y bueno, no, ya sabemos por qué curso no acabamos. ¿Tú, André? Yo, loco, la verdad es que esta canción es muy conmovedora. ¿Al innombrable? Sí, no. Fuera de todo, es mi pato. ¿A quién le puedo dedicar una canción así? A ver... No importa, voy a pensar en ti, maldito. Ya. Aburga. No tengo a nadie, pero no sé, alguien que... Ya, Burga, concepto popular, Burga, te la echamos. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Por eso disfrutemos las cerezas al limar. Saluda a tu vecino y también a tu enemigo y nos juntos a cantar. Esta noche nace el niño y el perdón nos traerá. Cantando villancicos hoy lo vamos a adorar. Por eso a mi enemigo una canción particular. A ese mal nacido se la voy a dedicar. De la blanca en Navidad, con una palanca puñalada en Navidad. Escucho los murmullos y la risa de los niños, pero qué mala suerte que puedan atestiguar. Por eso yo me ocupo hasta que todo esté tranquilo y a tu casa pueda entrar. Los pasillos de tu hogar, dejando mamarratas y mucha felicidad. El ruido de las flechas ya me quiere apresurar a saltar por la ventana porque todo va a estallar. Por eso te deseo una blanca Navidad, que una rata blanca ni explote en Navidad. Alguna sobredosis de la blanca en Navidad, con un arma blanca puñalas de Navidad. Te queremos, Burga. Bravo. Y bueno, esa fue la cancioncita con buenos deseos que tenemos, en Navidad. Todo es blanca, o sea, es una blanca Navidad. Muy blanca, contra blanca. Muy blanca, de la blanca y todo, pues. No tiene que ser. Ya, ese es más o menos el deseo navideño que hemos tenido, porque en estas fiestas donde todo es cariño y amor, entonces hay que poner un poco de galán. Claro. Sí, hasta a todos hay que darles amor y cariño. Hay que darle equilibrio, ¿verdad? Felicidad, sí. Estábamos con la pregunta de cuál es el peor regalo que creen que han recibido. Primero, en un ángel. Y segundo, en la vida en general, podríamos decir. ¿Mi taza o una taza? La taza. Ya, la taza. A mí el peor regalo que me han podido haber dado han sido unas zapatillas que no me han entrado. No, suena simple pero sí duele. En un ángel. La corbata. El CD de los Jonas. Ya lo van ganando, lo van diciendo dos veces, la tercera aparece también. A mí, un peluche de una ratita rosada. Un ratoncito así vestido de rosado con su gorrito navideño, así, pero rosado. Rosado, muy gay. ¿Qué dijeron ellos? Muy gay. Muy paletado. ¿Y tú, Maris? A mí nunca me regaló nada. Bueno, ya, ganó la tristeza. No, mira, fue nada, brother. No me ha gustado. Todos bien recibidos. Súper pobre. Hasta la... Pero, o sea, ese calzoncillo le regalaron bien también, lo hacía. Y el peor regalo así en general en Navidad. El peor regalo. Bueno, de todas formas uno en Navidad, especialmente cuando te lo regala a tu familia, realmente no piensas que está mal, o sea, porque igualito sabes que en general lo hacen con buena intención, pero así es, claro. El que menos les haya servido, el que menos hayan usado, algo así. Unas botas rosadas, qué horrible. De la familia. La verdad, de la familia nunca he recibido un mal regalo, la verdad. Yo no tendría a nadie. La familia. A ver, la familia. Un tío que se fue hace tiempo. Se fue, me dejó chiquito. Y mi tío pensaba que seguía el mismo tamaño. Me mandó algo de 5 pulgadas cuando estaba de ese, o sea, desde que estaba de ese tamaño, que fueron hace como 2 años. Me manda un talla, creo que una talla que me quedaba así, recontra apretado. No, te mandó un top. Ya. Pero no serás hombre, loco. Le había dicho, tío, por si acaso, soy hombre y he crecido. Pasa. La Navidad más extraña que han pasado específicamente, alguna que tengan una anécdota. Todas. Me acuerdo que eran las 12 y todavía no llegábamos. Estábamos yendo a la casa de mi tía y ya iban a ser ya casi las 12. Ya eran, creo que las 12 la pasamos en el carro. Llegamos y ya todos rentaban los cohetes y la explosión de cohetes y toda la vaina. Pues ese colorido que se pinta siempre en Arequipa, todo 31 y todo 25 de diciembre. Yo no podría aguantarme allá en Arequipa. Sí. Qué bueno que lo has pasado este año acá. No, voy a pasar en la cuenta. Ah, bueno, sí, a mí me sobrecarga eso de tráfico. No, una experiencia que le pasó a mi familia y que la seguimos rememorando cada año fue más o menos, ¿qué habrá sido? El 98 por ahí. Ese año recién ya habían hecho el departamento y todavía no teníamos la bomba de agua para subir. Entonces había agua en el edificio, pero no subía hasta el quinto piso. En la práctica no teníamos agua. En la tarde se fue la luz. Era el 24. De ahí compramos creo pollos a la brasa y los rimes, ¿verdad? Y para las 12, para las 10 más o menos, que es la hora en que solemos cenar, teníamos, creo que yo había salido a reventar cohetes arriba y me había llevado los fósforos. Y no los encontraban para prender la cocina. La cosa es que nos gritamos entre todos así, y estuvo tan tenso ese rato, que en el momento en que ya nos sentamos y nos pusimos a cenar, en la bendición, la clásica es una palabra, es una bendición antes de comenzar a comer. Las palabras de mi papá, si no me equivoco, fue: y que el diablo se vaya de esta mesa. Pero y esa tradición, pues, de ya no hemos tenido. Wow, no, y a partir de cómo se llama, del siguiente año siempre fue broma con eso. O sea, siempre es todo lo previo, sigue una bendición, y al final, y siempre decimos, pues, que el diablo se vaya. Y bueno, y memorando la tradición ancestral, y que el diablo se vaya a esta mesa, sí. Los míos no los recuerdo. Y un saludo para Randy, que ha pasado una excelente Navidad. Y es mejor todavía el año nuevo. Así es. Ajá, sí. Fotos en el Facebook, ¿no? Una cosa que quería comentar en el momento de la presentación de la banda era yo que saqué los nombres y los instrumentos de ustedes del Face. ¿Por qué los instrumentos aparecen con comillas? Si yo toco guitarra, yo toco bajo, toco batería, así hay gente que la caletea así bien baja. Claro, es que es toda una pose. ¿Cuándo playback? Lo que pasa es que toda esta pose es de nuestro querido Randy. Hasta que recuperáramos a Randall al grupo otra vez, que es nuestro baterista, teníamos, en vez de baterías, había un factor X, decía, ¿sí? Porque no quería como el baterista. La banda ha sufrido mucho, ¿verdad? Hemos pasado de perder al vocalista, de perder al baterista, y bueno, obviamente en el camino hemos encontrado gente maravillosa como San Carolina, Randall, que o sea, hasta ahora estamos cumpliendo, haciendo lo que sabemos hacer y sobre todo disfrutándolo, ¿no? Y contestando a tu pregunta, es parte de... Sí, no sé por qué me acordé de una imagen que vi en internet que decía parece que era un restaurante, un lugar de donde procesaban comida, que es un letrero grandote que decía: los empleados deben, abres comillas, lavarse las manos, cierras comillas. Entonces, allá, a ver, ese lavarse las manos estaba muy raro, entonces dije, ¿será algo así? Entonces, bueno, esto fue más o menos la experiencia navideña que hemos compartido acá en Demasiadamente el Doble. Una última canción que quieran que mandemos. Volar con la blanca en Navidad. Bueno, nos despedimos un poco más fuerte, a pesar de que es acústico, yo sé que lo van a escuchar y sigan apoyándonos. Este 5 de febrero, este 26 de febrero estamos en Camaná. Esperamos que vayan y disfruten, ¿no? De rock and roll. Vamos a estar también con Detonador, vamos a estar con Combustible, con Carga Ligera, con toda la gente que bueno ya ustedes conocen. Y vayan, apoyen el rock nacional, sobre todo el rock arequipeño. Y sigamos haciendo las cosas bien, ¿no? Por favor, Perú cambia, no cumbia. Exacto. Buenas palabras, ¿no? Entonces, pasamos a volar con la blanca en Navidad con la gente de Sonidos Acerca de Kate. Bueno, regresamos al ya la despedida del programa, así para que todo el mundo pueda hacer sus últimas anotaciones y cherries. Y bueno, primero un saludo a la gente de Los Flechados, sonido, un saludo a Jim Pertusi, sí, que es fan del programa. Entonces sí, ya tendremos a los pechados de vuelta en el programa pronto. Y a ver tú, Marius, tu despedida. A toda la gente de Vía Médica, paguen a sus critters a la Escuela de Fútbol 10 Campeones, que abre a partir de lunes, por favor. Bueno, nada más, Rodrigo, estoy feliz de volver a incorporarme acá. Aunque sé que es el último programa. A mí no voy a llegar a reemplazarle. Gracias, un gusto. No llores, loco, no llores. Feliz Navidad. Ay, no vamos a tesis. A ver, un saludo a toda la gente que está, que escucha, que se mantiene con el programa. Y bueno, para mí es un placer estar por, bueno, segunda vez, la primera vez fue con entrevista a los Shots y Kanye. Me encanta estar en este programa y espero poder seguir y volver muchas veces a este programa, la verdad, es increíble, gracias demasiadamente el doble. Bien, y se fueron los saludos de Martín, ahora pasamos a Elmer. Ya bueno, nos despedimos, todo el día de hoy estuvo genial con sonido acerca del cake. Y también espero estar de nuevo acá porque el programa está recontra genial. Y nada más, hasta luego. Y feliz año y unos cuantos días más. Bueno, y ahora yo solo les digo que sigan apoyando a la banda, sigan mandando sus comentarios sobre Facebook, que se pueden encontrar en la Revernation también, bajar la música que ustedes deseen escuchar. Pronto nuevas cosas, nuevas novedades, vamos a darle más fuerza para ustedes en este 2011. Y saludos a Santa Killer, que sí, la ha roto. A los chicos aquí de la conducción, a mi mamá, a mi papá. No, está bien, no, no. Sí, a mi prima, a mi enamorada que la quiero mucho. Solo en la radio le mando saludos. ¿Qué hay por qué decir? Con eso la regla, pues. Bueno, se despide de ustedes Carolina Garzón y que pasen un bonito... verano. Bonito verano, ¿no? Todos a la playa, por favor. Y ya saben, estamos en... 5 de febrero. El 5 de febrero, en Camaná. Así es que apóyennos, somos Sonidos Acerca de Kate, haciendo música para ustedes. Y ya saben que arriba con la música y todos pendientes a ellos. Gracias demasiadamente, todos. Saludos a Randy. Excelente. Y ahora, acabamos diciéndoles, entonces, la próxima semana... tenemos entrevista con la gente de los Viralatas con el tema de Año Nuevo. Entonces los Viralatas regresan porque estuvieron la primera temporada una vez. Entonces yo soy Rodrigo y también quiero despedirme de todos. Muchas gracias y felicidades a nosotros por primer programa al aire en Arequipa. Sí. Todo el público y todos los comentarios y todas las bandas que estuvieron en la primera temporada, que a pesar de que salíamos en internet, igual confiaron en nosotros y vinieron. Entonces, muchas gracias, excepto al par de baneados, pero a las demás sí, muchas gracias. Entonces, esto fue demasiadamente el doble, sigamos la próxima semana, si quieren. Esperemos que quieran. Te hace padecer, si quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde puedas hablar, quiero un lugar donde puedas saber, quiero un lugar donde puedas vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo llorar, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero llorar, demasiadamente quiero yo saber demasiadamente, quiero yo vivir demasiadamente.